cuando ya estabas vestida, tú de blanco y el que no se la creía. Prohibida, ya no aguantas nada más tenerme un día, que no sabes cómo hacerle los 6 días, que despiertas en su cama y no en la mía. Para mí no estás prohibida, yo te cumplo y no te compro fantasías. Dos adictos a este fuego interminable. Si nos vemos, soy tu amante, y si nos ven, se nos olvida. Para mí no estás prohibida, en 2 horas te doy lo que él no podría. No te culpes de este amor tan incurable, somos dos los responsables de querernos escondidas. Si estremezco cada parte de tu cuerpo y también deseas mis besos, para mí no estás prohibida. Y solo porque no llegue el tiempo, mija, no, para mí no estás prohibida. Ahí le va, mamacita. Prohibida, él no sabe complacerte y debería, y conmigo no hay pretextos que lo impidan, ni dolores de cabeza pa' comernos escondidas. Para mí no estás prohibida, yo te cumplo y no te compro fantasías. Dos adictos a este fuego interminable. Si nos vemos, soy tu amante, y si nos ven, se nos olvida. Para mí no estás prohibida, en 2 horas te doy lo que él no podría. No te culpes de este amor tan incurable, somos dos los responsables de querernos escondidas. Si estremezco cada parte de tu cuerpo y también deseas mis besos, para mí no estás prohibida.